La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle negro desde que empieza hasta que termina. Tus decisiones son como tus rimas. Tal y como las tomes seguirás aquí con vida. En la inmundicia de las calles, que viene siendo como tu tarima. Hay gente que te anima, uno por falsedad y otro que en verdad te estima. Pero todo se va cuando el toque se termina. Tan solo está mamá pa' bajarte la autoestima. Ser músico aquí al parecer es muy difícil. Y a mí el hip hop no me va a sacar de crisis. Y es verdad, sé que de casa me fuiste. Poder graduarme, pero fue porque yo quise. You know the reason. Yo me disfruto cada día aquí al 100%. Pendiente de la vaina mía sin mirar a quién. Ya conocido en todos lados por donde me ven. Y agradecido con lo vago, con lo que de bien. La pasamos de pinga. Come y rabia, viviéndonos la vida gringa. Porque estoy mal, la vida es corta, me la pinga. No pienso anclar, no habrá razón pa' que me rinda. Esto es mi terreno y yo tengo el total control. Dale como lo hace Chris Paul. Dejándola que fluya sin carrera y sin presión. Oyendo el funk que me hacen los latidos de mi corazón. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Y apenas es primera ronda. Si caigo pelaré por réplica hasta que la vida ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas. Cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra. Siempre preparado, un punchline inesperado. De eso que te voltean el público y el jurado. El último minuto de una fea me he salvado. Y hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado. La juventud es corta y la vejez es larga. Saborea la derrota, debe ser una vaina amarga. Pude haber sido un tipo de esos camisa con manga. Pero si llego a viejo no soportaría la carga. Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo hice un manual de vida que de vega en cuando leo. Hablaba de graduarme y luego conseguí un empleo. Pero la parte donde soy feliz nunca la veo. Y es lo que estoy haciendo, poniéndole el capítulo que creo. Y aunque ando vacilando no bromeo. Todos me dicen que me falta más planificarme. Pero es que se me da muy bien esto del freestyleo. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir.